estoy contigo, todo es diferente. El mundo brilla más entre tanta gente. Tu risa me eleva, tu voz me da paz. Eres mi refugio, mi felicidad. Contigo los días se sienten livianos. Caminar la vida se vuelve en vano. Si no es contigo, ¿con quién será? Tú eres mi siempre, mi verdad. Cuando estoy contigo, no existe el dolor ni el frío. El tiempo se va volando y mi corazón va cantando. Cuando estoy contigo, me siento vivo, me siento mío. Eres mi suerte, mi abrigo, mi amor eterno, mi destino. Cuando estoy contigo, no existe el dolor ni el frío. El tiempo se va volando y mi corazón va cantando. Cuando estoy contigo, me siento vivo, me siento mío. Eres mi suerte, mi abrigo, mi amor eterno, mi destino. Cuando estoy contigo, motivo. No existe el dolor ni el frío. El tiempo se va volando y mi corazón va cantando. Cuando estoy contigo, me siento vivo, me siento mío. Eres mi suerte, mi abrigo, mi amor eterno, mi destino.